Bueno, seguimos acá en Calvano de Punta pensando en comunidad y hoy nos vamos a dar otro lujo. ¿Vieron? ¿Vieron cómo somos? Nosotros estamos siempre a la vanguardia, estamos siempre ahí donde tenemos que estar. Y hoy vamos a hablar de la fuerza militante, de la organización de las agrupaciones políticas, todo ese trabajo que se milita en los barrios. Esa gente que milita bien, ¿no? La gente que conoce a los vecinos de toda la vida, que la gente los quiere. Bueno, esa es la historia que hoy vamos a introducirnos a contar. Hacemos este pequeño preámbulo porque estamos hablando con Nicolás Jorge Reyes, que es de la organización Octubre, es referente de la Comuna 7 y está trabajando en el Distrito 86, que es el Bajo Flores. Bueno, todos conocen Agustín Bedia, Cruz, Cobo, Hospital Piñeiro y hasta la Plaza Virreyes. Esa es la geografía en donde nuestro querido amigo Nicolás está trabajando. Así que, ¿cómo andás, querido? ¿Cómo te va? Sí, buenas noches. Bueno, acá contento por los trabajos que hemos logrado, por todo lo que hemos podido armar desde marzo. Creamos el comité de crisis, continuamos avanzando para incorporar a toda la cantidad que no quede ninguno afuera de las organizaciones sociales y políticas, para que pudiéramos lograr tener la uniformidad dentro del barrio y la representatividad en el barrio de todas las organizaciones sociales y políticas y sociales. ¿Qué laburo se mandan, Nicolás? Perdóname que te interrumpa, pero ¿qué laburón que se mandan ustedes? Realmente están en la primera línea de batalla, ¿no? Y desde acá, sinceramente, ¿no? Desde nuestro querido Punta Indio les mandamos, los abrazamos, porque realmente no le tienen miedo a el COVID. Están ahí conviviendo solidariamente, ¿no? Ayudando a los vecinos y vecinas ahí porteños. Y vos en este momento estás en el Hospital Piñeiro ahora porque tenés COVID-19 justamente por estar poniendo el hombro. Sí, así es. Bueno, es como una batalla, siempre hay una esquirla que a uno lo lastima, que uno lo deja, digamos, no paralizado, pero sí un poco inmovilizado en sentido personal. Pero nuestra fuerza de organización tiene capacidad de mando desde articulación, desde el Secretariado General hasta las escalas más intermedias de abajo, en el cual sigue trabajando en estos momentos sin ningún problema y cumpliendo las funciones que están en el barrio. Claro, o sea, vos te la agarraste militando, descargás mercadería de los camiones, bueno, todo el laburón que se mandan, pero contanos un poquito cómo fue la cosa, te empezaste a sentir mal, cuáles eran los síntomas, a partir de qué situación te mandan a vos la ambulancia, te hicieron el hisopado, bueno, toda esa experiencia hasta llegar donde estás ahora, que es la habitación especial del hospital, ¿no? Para temas de coronavirus. Bueno, nosotros una vez que en el comité de crisis habíamos creado todo el operativo sanitario, que las postas sanitarias, que se llama el plan El Barrio Cuida el Barrio, hemos desplegado nuestras fuerzas políticas sociales en las postas sanitarias, trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con insumos, con materiales que es desinfectantes, con mochilas, con gazebos. Eran 6 postas primarias que se lograron hacer, en el cual empezó a funcionar desde el punto de vista con la ayuda de lo que significaba de los EMEM, que son las escuelas secundarias, todas las organizaciones sociales, el Padre Juan de la Parroquia Madre del Pueblo, y también los sectores que se llaman ellos manzaneros, que es un sector también importante, en el cual se logró hacer un dispositivo y aparte hacer un acuerdo con el Club San Lorenzo para que los hisopados se hicieran allí, en el cual todo el relevamiento que hacíamos nosotros iban a hacerse el test de COVID ahí en San Lorenzo. Claro, claro. Bueno. O sea, ustedes crearon el comité de crisis, se llegó a este barrio, el barrio cuida al barrio, que es el operativo, y esto no solamente se quedó ahí, sino empezaron a copiarlo desde otros lugares, como en la Villa de Retiro, en otros lugares de la ciudad, ahora también está llegando a la provincia, o sea, pero esto nació con ustedes en el Bajo Flores. Sí, así es, nació, empezamos a darle forma en abril, en mayo ya estábamos funcionando, así que bueno, estábamos funcionando a full. Las cinco postas sanitarias, que después se creó una más, seis, en el cual el operativo consistía en que la gente que sale del barrio hacia los colectivos de trabajo salía desinfectada. Y los que iban, claro, a hacer compras y volvían también. Y los que volvían a la tarde del trabajo de los colectivos también entraban al barrio desinfectados. Bien, realmente primera línea. La primera línea de la trinchera, la más caliente. Digamos, ¿no? Ustedes le consiguen mercadería a la gente que por ahí vive de changa y ahora no puede salir no tiene trabajo estable y no puede salir a trabajar también por esta situación. O sea, tienen ahí una situación a la gente que está en situación de calle. Digo, ustedes también se dedican a colaborar en todos esos aspectos. Sí, hemos logrado tener un acuerdo de un pedido a Desarrollo Social de la Nación, en el cual nos bajan 20.000 kilos de mercaderías, y ahí en la zona donde está San Lorenzo, que es una cancha de básquet, allí, uh-huh, bueno, ahí también se hacen las reuniones semanales, lo que es el comité de referentes, el comité de crisis. Bueno, claro. Ahí repartimos entre las organizaciones para que vayan a los comedores, a los merenderos, en el cual es una ayuda, no es no es suficiente, uh-huh, pero por lo menos palía la situación de los más necesitados. Claro, claro. Bueno, ¿están de acuerdo con el plan del gobierno provincial, de CABA, el nacional? ¿No los convence algunas cuestiones? ¿Cómo estamos con eso? Bueno, el principio del gobierno local de la Ciudad de Buenos Aires ha hecho cero intencionalidad de ayuda. Por ejemplo, el Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires no colabora en nada. Ni un paquete de fideo, ¿no? Te acerca. Tuvimos que lidiar de otra manera y buscar, claro, recursos por el otro lado, en el cual, en cuanto a las infecciones de varios compañeros que ha habido en distintas postas, bueno, ha habido varios y también hay cinco referentes que han fallecido. Oh, terrible. Y con esta situación y todo tan cruda, la Reta que hace marketing nomás, entonces, o sea, se ha sumado. ¿Hay vocación real de ayudar o no? En realidad se ha sumado el gobierno de la ciudad haciendo unos proyectos internos donde tienen las pistolas láser que le sacan las personas, pero no tienen insumos. Ellos son pibes jóvenes que están un rato y se van, y nos piden colaboración a nosotros porque no tienen cómo desinfectarse las manos. Terminan ustedes ayudándolo a ellos. Así es, terminamos nosotros dándole una mano. Faltan sanitaristas, digamos, que estén en las postas ahí con insumos, con las cosas que corresponde, va. Es un caos, porque nosotros, el Frente Sanitarista, o los compañeros que íbamos capacitando desde abril del año pasado, veníamos trabajando con un grupo de compañeros, en el cual el doctor Muria es un doctor que hacía la capacitación en las parroquias. Uh-huh. Bueno, sacamos ahí agentes sanitarios, claro, el cual nos permitió a nosotros armar los protocolos, tener un sentido qué es una noción de un protocolo, cómo cumplirlo. Pero a pesar de todo, bueno, no escapamos a la infección, porque nosotros, muchos compañeros se han contaminado con COVID, pero el desafío de seguirme igual, sostener las cosas como podemos, es igual. Me has dicho algo cuando te llamé por primera vez que me quedó un poco así como grabado, que me dijiste: mirá, Ezequiel, todos nos vamos a contagiar, o sea, no hay manera de que no nos contagiemos. Sí, eso es verdad, porque los índices acá de poblacional aumentan los índices, somos el segundo alto en contaminación, en número, en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nosotros hemos variado situaciones personales. En el caso mío, la infección, no sé de dónde vino, no sé por dónde entró, pero al final de todo, le va a llegar a todos en algún momento. No hay manera de que no llegue, porque está instalado dentro. Claro. O sea, es endémico. Claro, sí. Bueno, y es más, hay más todavía, siendo más chico la Villa Retiro, digamos, tiene por índice de población, está peor que lo que es el Bajo Flores. Así es, ellos están en peores condiciones porque allí fue difícil implementar un sistema sanitarista porque tampoco lo tenían formado. Entonces, nosotros entre todos teníamos ese margen de poder armar las postas. Habíamos armado los comités de crisis que en otros lados no se había armado. Entonces, por vía de la funcionalidad que signifique, que marcaba el avance de las organizaciones en el Bajo Flores, bueno, se pudo lograr los dispositivos del barrio Cuida al Barrio, donde todavía ningún otro lugar lo había implementado. Claro. Y de ahí, bueno, después como daba resultado, empezó a dar bien este formato claro. Para otros barrios. Bien, bueno, la verdad que te agradecemos de mil amores que estás ahora en el hospital con el COVID encima, que te tomes el tiempo para hablarnos, no tuviste ningún reparo, no me dijiste, no, llamame, seguí el cero problema, salgo hablando igual. Y me dijiste también algo que me quedó, que me dijiste, salgo de acá y vuelvo a la línea de trinchera. O sea, eso me quedó en el corazón como clavadito, viste, como algo, digo, lo que es el amor de la militancia, ¿no? De que vos en vez de decir, no, mirá, yo salgo de acá, me voy a mi casa y no, hasta septiembre, noviembre no me ve en el pelo y vos querés salir del hospital, o sea, en 3-4 días ya estás saliendo, porque la pasaste también, tuviste medio bravón, ¿no? Tuviste 3 o 4 días que me contaste que andabas medio complicado, ¿no? ¿Qué tuviste? ¿Un problema con respiratorio? ¿Mucha fiebre? ¿Cuál fue tu situación en particular? Mira, fue jorobado el tema este. Entré prácticamente regalado, porque bueno, tengo un poco de suerte también porque cuando le pedí ayuda al doctor Muria, que como es, tiene relación sí. De amistad personal con el jefe de Piñeiro, que me mandara la ambulancia, me llegó la ambulancia rápido. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de ahí, el sofado fue muy rápido y también te fui a internación. Yo había perdido la noción del tiempo, ya no tenía, no comía, no tenía gusto, no tenía olfato. Y bueno, se apoderó de mí 4 días directamente, prácticamente agonizante, porque no lo he vivido. Y de a poco, bueno, acá... ¿Pero cómo se siente? ¿Cómo para que nosotros, los que todavía no experimentamos, cómo qué sentías vos? ¿No perdiste el gusto, el olfato? ¿Qué te tomó? ¿Los pulmones? ¿Tenías problemas, dificultades para respirar? Me tomó la parte de los pulmones, la saliva. Claro. La saliva espesa y amarga. Ah. Bueno, había perdido, ya tenía tapado las narices, tenía tosía. Y bueno, fue caótico. Y bueno, acá que voy a agradecer al cóctel que hace en tema de lo que es anticoagulante, nos dan suero, nos dan paracetamol, nos dan oxígeno, me tuvieron que dar oxígeno. ¿Te tuvieron que entubar? ¿Cómo? ¿Te tuvieron que entubar? Poner directamente solamente el oxígeno. Ah, ok. Bueno, el oxígeno, bueno, de ahí fui, me cambiaron después a otra sala donde al fin tuve luz para ducharme. Uh-huh. Y bueno, la alimentación, por supuesto, no comía lo que me daban porque no sentía el gusto, me daba asco. Entonces comía, tomaba prácticamente más agua que otra cosa. No bajé de peso, pero gracias a los controles diarios, me hicieron placa, me sacaron sangre, me analizaron, me inyectaron lo que necesitaba, como decía, los anticoagulantes y todo eso. Y a partir de eso empecé una mejoría. ¿Eso de plasma no? ¿Cómo? Lo del plasma, que te dan plasma, ¿eso no? No, ese es nuevo, ese es nuevo. Eso es nuevo. Eso es reciente. El plasma tiene otra formato de curación. Nosotros todavía acá estamos en lo que se inició y que da resultado. Acá le dio enorme resultado al hospital el tratamiento que hacen acá adentro. Que era, cuando entra como positivo y tiene otra línea donde van haciendo, van neutralizándonos y nos van poniendo neutro. Claro. Bueno, hay más de 7.000 casos, ¿no? En el Bajo Flores. Sí, hay más de 7.000 casos, sí, es verdad. Retiro está un poco más que nosotros. Nos dan, creo que 9.000 por ahí. Pues, y ser inocuos, que me mencionaste una palabra que me quedó también. Ser inocuos, ¿qué significa? A los 14 días, porque cambió el protocolo, había un protocolo anteriormente que decía, bueno, que seguía siendo portador y contaminador. El protocolo se adaptó, se actualizó el protocolo. En realidad salimos inocuos, no contagiamos. Bien. O sea, ya no, al salir de acá a los 14 días con el tratamiento, ya no contaminamos más. Bueno. Tampoco somos contaminados, porque... Claro. Ambas cosas, es recíproco. Si no contaminamos, tampoco nos llega a nosotros nuevamente el COVID. Bueno, estamos hablando con Nicolás Jorge Reyes, referente de la organización Octubres. Yo nada más que palabras de agradecer esta comunicación, de agradecer tu enorme aporte a la militancia con ese amor de que querés salir del hospital para seguir ayudando. Porque, viste, por ahí a veces nos pasa en los pueblos que acá hay un solo caso de una señora que se lo agarró intrahospitalario, bueno, etcétera, y se genera como una cuestión, ¿no?, de quién es, de la estigmatización, de esto que el otro, y vos que estás ahí en un lugar donde hay muchos casos y demás, se genera otra cuestión, ¿no?, que me parece que es lo que queremos en este momento resaltar, ya que nos está escuchando toda la comunidad de Punta Indio, y es muy valioso esto que me has contado. Así que yo simplemente agradecerte y, bueno, vamos a seguir hablando en otros programas, ¿eh? Sí, como no hay problema. Ya, por supuesto, voy a estar, calculo ya, en mi casa, allá, haciendo, por supuesto, retomando las tareas a partir del día miércoles, que supuestamente vencen los 14 días. Perfecto. Y, bueno, ya me daré en el alta. Me querían dar antes, pero yo quería cumplir con los protocolos. Muchísimas gracias por la comunicación, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias. Agradecido por todo, por vos, a vos, porque realmente sos la persona que hace años que te veo y converso contigo. Y bueno, tengo un gran cariño y un aprecio por la zona de Punta Indio. Y por vos, precisamente, en lo personal, realmente de corazón te agradezco infinitamente, porque nosotros estamos agradecidos, yo personalmente, contigo, porque me han visto la posibilidad de tener una nota para salir al aire, para aclarar ciertas cosas que no se estaban dando a conocer, en el cual, bueno, esta es nuestra situación y volveremos de vuelta a la primera línea. Gracias, gracias, Nicolás. Nos estamos viendo. Dale, muchas gracias y saludo a toda la comunidad de Punta Indio.